bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Comenzando, es Bajando a Tierra, hoy desde San Marcos Sierras, desde Radio Garabato, que nuevamente nos abre las puertas para poder hacer posible este programa que sale los viernes con esta coproducción de Radio Roja desde Casa Grande y Radio Ferroviaria, una radio comunitaria de Cruz del Eje. La tercera radio que se suma también, porque pone casa, pone también su operadora y todo su corazón abierto, es Garabato, y gracias también a Vero, muchas gracias por el espacio. Seguimos sobreviviendo y resistiendo las radios comunitarias, queriendo hacer posible estos proyectos comunicacionales que tienen mucho para decir, porque es un trabajo regional desde las distintas localidades, a veces desde Cruz del Eje, otras veces desde San Marcos, pero siempre en red. Este Bajando a Tierra de hoy va a comenzar, lo que vamos a escuchar a continuación es algo que pasó justamente acá en San Marcos Sierras. Hubo un encuentro, un torneo por la memoria, fútbol por la memoria, en el Polideportivo de San Marcos Sierras, organizado por Deportes de San Marcos. También se llegó la Agencia de Deportes de la Ciudad de Córdoba, y en una permanente también reflexión con respecto a la fecha del 24 de marzo. Habla de una memoria colectiva y todas las actividades que se hicieron, que se realizaron, es esta coordinación que también suma fuerzas entre Charbonnier, San Marcos y Cruz del Eje, las mesas de las memorias de las distintas localidades, y hacer una grilla hermosa, muy convocante, y hubo una comunión muy linda en una fecha que así de una sí o sí tiene que limar asperezas, porque hay una cosa más importante que recordar, y que siempre decimos que nunca más, ese golpe de estado cívico, eclesiástico y militar en esa época, que bueno, mucho podemos también comparar si quisiéramos con la actualidad. Nos vamos a ir ese audio, a esos testimonios, porque no solamente vamos a hablar de fútbol, sino también se van a escuchar otras voces hablando, también las diversidades de San Marcos, haciéndose presente y diciendo lo que piensan. Bueno, estamos en el Polideportivo de San Marcos Sierras, en un sábado a puro sol, después de un tormentón y un diluvio. Pensábamos que no se iba a poder hacer, pero sí, al final se hizo el fútbol por la memoria en este polideportivo que está con su memoria activa. Estamos con Betiana Valari, la coordinadora de programa Juego Orgullo, y Laya Altamirano, secretaria de los Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Córdoba. ¿Cómo fue esta experiencia de acompañar, llegar de Córdoba? Bueno, estamos muy contentas, vinieron y participaron varios equipos de Córdoba en un viaje que compartimos y que abrimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, equipos LGTB. Así que la verdad es que es muy lindo poder llegar a una localidad que muchos de los que vinieron no conocían, jugar, pasarla bien y sobre todo compartir con compañeras, compañeros de acá de San Marcos que vienen desde hace un tiempo ya fortaleciendo el club queer, y ver el laburo también que hace la MUNI, que acompaña. No es algo que pase en todos los espacios, de hecho la posibilidad de que un espacio que deportivo para el colectivo LGTB, para las disidencias, se fortalezca, hasta tenga un lugar donde jugar, no es algo que ocurre en todos lados. Así que la verdad es que es muy lindo, y una jornada, como decías vos recién, con mucho sol y ya todo despejado la tormenta, así que estamos muy contentas nosotras. Sí, lo mismo, la verdad que se viva una jornada intensa en lo deportivo, pero sobre todo, bueno, una excusa para vincularse, para activar la memoria, pero sobre todo para defender los derechos, ¿no? Que bueno, el deporte también es un puente para eso. Y también, ¿no?, la fortaleza de estas articulaciones, como decían, de esta excusa, porque acá nacen nuevas relaciones, también de seguirse en las redes, pero también de fortalecer en el deporte, en la accesibilidad también de jugar, de poder verse desde los distintos territorios. Eso me parece realmente importante, más en este contexto, no solamente de cara a los 50 años de golpe con un gobierno nacional que niega a los 30.400 desaparecidos, que niega el golpe cívico, eclesiástico, militar y muchas otras cosas más de las que estamos atravesando, ¿no? Entonces creo que, bueno, desde estos lugarcitos, todo lo que se pueda aportar y que fortalezca la unión es sumamente importante. Sí, además, digo, nosotras con el Juego Orgullo lo que pretendemos es aportar una perspectiva de diversidad al deporte, tratar de desbinarizar lo más que se pueda. Y bueno, creo que estos espacios ayudan a replantearse un poco quién accede al deporte, quiénes pueden jugar o no, cómo vemos el deporte, cómo lo entendemos y cómo lo construimos también. Así que creo que esto suceda por iniciativa de un municipio, que esto suceda en el interior de Córdoba, que esto suceda con equipos de Córdoba Capital que vienen a conocer otras realidades y que también los equipos locales conozcan el movimiento que hay en Córdoba, yo creo que es muy estimulante y creo que, bueno, nos pone en un lugar de construcción colectiva que es muy interesante. Buenas, me presento, soy Gastón, uno de parte de la Comisión de Alacranas Córdoba. Nos vinimos al torneo Fútbol para la Memoria, representando a Córdoba. Y nada, fue una experiencia hermosa porque vinimos toda la parte recreativa del equipo, del equipo mixto que tenemos allá en Córdoba. ¿Cómo es el espacio de allá en Córdoba? ¿Cómo se organizan? Nosotros somos, el año pasado crecimos mucho más porque habíamos empezado solamente en 2022 con fútbol solo. Y el año pasado crecimos con fútbol fem, vóley, básquet y se sumó hockey. Aproximadamente somos como 150 chicos y chiques que formamos parte de esta grupalidad. Prácticamente hacemos toda la semana deportes porque los lunes tenemos fútbol mixto, los martes tenemos básquet, los miércoles tenemos fútbol fem, los jueves tenemos hockey y los viernes vóley. Y ya los sábados hacemos como unos mezcladitos con todos los equipos de Córdoba para hacer más interacción entre todos los equipos de allá para conocernos. Y se vio en la cancha que se redisfrutó, también es un viajecito que se hicieron, ¿no? Desde Córdoba Capital hasta acá. Un viaje muy lindo, gracias al apoyo de las chicas de la dirección de género y una experiencia única para todos. Yo vengo de varias experiencias, pero para todos los chicos fue linda. Nos llevamos contactos, amistades. Está buenísimo. Fue una experiencia muy linda. Tenemos un concepto de cómo ir a disfrutar más que de ir a ganar. Y entonces ese concepto en el cual seguimos apostando y creciendo y vamos bastante bien. Ahora en abril nos vamos a un torneo de nacional en Mar del Plata. Así que nos vamos también con un equipo de fútbol. Por ahí todos vamos apuntando a crecer y sumar más, a usar los polideportivos que nos brinda el Estado, la gente de la municipalidad y gente de la provincia que nos apoya. Entonces, seguir creciendo en eso, demostrando de que el deporte no es solo competitividad, sino un disfrute. Conocer, vincularse, crear nuevas redes. ¿Y cómo salen en las redes para que la gente que nos está escuchando, bueno, lo sigan, conozcan un poco también de lo que van haciendo y conozcan las caras ahí del equipo? Como Alacranas, así como como sale el nombre, Alacranas con K. La política de diversidad acá en San Marcos están saliendo gestionadas por nosotras, desde sí. Cultura, con Kuma, desde el polideportivo con el club queer, y no hay más, no hay cupo trans, no hay otras políticas que se estén fomentando para esto. El punto mujer no incluye a las personas trans y a todo el espectro que es el mundo trans. Entonces está saliendo desde nosotros, desde nuestra gestión, y eso está buenísimo. Y que ahora ellos empiecen a darnos oportunidad, que nos empiecen a apoyar, me parece bien, pero tienen que animarse a nombrar, a decir la palabra diversidad, que creo que le cuesta todavía. Bueno, yo muy feliz de que existan ya estos espacios de recreación, de juegos, de encuentro. Así que, no, yo estoy muy contenta por lo que pasó hoy. Esto de pasar los límites, de conocer gente de otros lados, con otras realidades y pasarse un contacto para volver a jugar, eso me parece hermoso. Así que feliz de estos espacios y celebrando el contenernos, el apoyarnos y bueno, y seguir formando redes. ¿Sabes qué? Me encantó que se hable, sí, de la cuestión de la memoria. No estamos celebrando nada, es verdad. Pero sí, también creo que celebro que todavía estamos acá. Somos sobrevivientes y somos las que disfrutamos lo que dejaron las que lucharon y las que ya se fueron. Les que ya se fueron. También que haya gritado alguien, son 30.400, nos reconoce, nos visibiliza. Eso me puso muy contenta. ¿Por qué se dicen esas 400? Hay una investigación, hay testimonio, hay un recorrido para fundamentar ese número, ¿no? Sí. Carlos Jauregui es quien nos da esa data y que bueno, yo respeto en lo particular que se diga todavía 30.000 desaparecidos, porque todavía es polémico incluso decir 30.000, niegan todo el tiempo el número. Nosotros solo decimos 30.400 desde la comunidad LGBT para visibilizarnos, para visibilizar a quienes torturaron en esos lugares y que los tenían identificados como maricas, como trabas, como trans, como tortas. Y que fue mucha cizaña cómo se les trató, cómo se les violentó. Entonces me parece que sí, que está bueno que lo sigamos diciendo sin desmerecer o sin negar que también son 30.000. Esa comunicación que re linda, se plasmó linda la tarde, la mañana y la tarde. Y bueno, ¿cómo se vivió como jugadora? Bueno, la verdad que los equipos muy parejos y bueno, estuvo re hermoso compartir desde eso, desde que venimos a jugar, a celebrar nuestros derechos. Como mujeres, como diversidades, que todo es como luchar el triple en muchas áreas y en el deporte también. Nosotros celebrando tener este espacio como de juego, recreación, de poner bien nuestro cuerpo y bueno, y compartir, como decís, con otros equipos. La verdad que una jornada hermosa. Y donde lo importante fue eso, compartir y celebrarnos y jugar y jugar por nuestros derechos, porque la verdad que es lo mínimo. Celebrando la vuelta a la democracia, celebrando que terminó la dictadura, pero que también recordándonos que estamos en una época donde nuestros derechos están al borde de ser quitados, otra vez la censura, otra vez la marginación. Ahora se nos está quitando el potencial trabajo, que es una reayuda para la comunidad trans. Siento que cada vez se margina más, se nos empuja a la desidia. Hoy sentí como que salieron alas, celebramos la vida, celebramos que estamos, que todavía tenemos espacios que nos contienen, y si hay algo que tenemos que hacer es sostenerlos, usarlos, ocuparlos. Sí, yo quería hablar de la comodidad que se siente, ¿no? Como sentirse en un espacio seguro, a salvo. Yo salgo a la cancha, por ejemplo, hoy sin nada de experiencia en fútbol, pero miro a mis compañeros y sé que están ahí, que hay algo que va más allá de lo competitivo o de lo técnico, ¿no? Entonces como que son espacios para mí muy alegres, porque me siento a gusto, me siento apoyada, como que es un espacio también para deconstruirme, deconstruir cosas de mí, por ejemplo, que si fallar está mal o que tengo que ser, como que siento que me deconstruyo, es algo diferente, de jugar y de compartir así es algo diferente, entonces me ayuda con mi autoestima también, me siento apoyada, me siento cómoda. cómoda. Y hoy cuando llegué y vi otras grupas de otros lugares, sentí espejitud, porque, o sea, me sentía reflejada nuestra grupa con las otras grupas. Esta cosa, la amistad, hay una cosa hay un mecanismo de opresión y de poder que no hay en este tipo de grupas. O sea, no creamos cosas diferentes, somos diferentes, ¿no? Y eso se siente. Entonces hoy llegar y ver así otras grupas, la pasé muy bien. Gracias. Gracias por esto. Gracias. Bueno, para finalizar, que no lo dijimos al principio, quería que se presente con nombre y apellido, como se quieran presentar, porque también eso, ¿no? Es importante poder decir quiénes somos, hablando de todo. Hablando de visibilizarnos de la identidad, que es lo que está en juego. Yo soy Iñaki Royo, me conocen como La Iña, y soy persona no binaria, actriz y militante. Bueno, yo soy la profe negra, como que más o menos estoy animando a este equipo, soy profe de acá y bueno, la verdad que muy contenta con este espacio que hace un año que estamos, Club Queer Les Zorrites de San Marcos Sierra, así que bueno. ¿Qué eran? Yo soy la Nadi, a secas. Muchas gracias por su palabra, por su tiempo. Gracias. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Con esto sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrada de mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío. Gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío. Gracias por aparecer. Escuchábamos a Mochi, una artista uruguayo que la verdad nos deja y tiene tantas canciones para escuchar, difícil hacer una elección de su repertorio, con Mi Grito, eso escuchábamos recién. Y bueno, nos vamos a lo que pasó el día 23 de marzo en Cruz del Eje, en el centro, en la Plaza de la Memoria, esta marcha y vigilia, con una real vigilia esperando después de las 12, el 24, con una carga muy emotiva, con mucha reflexión, escuchando muchas compañeras que tomaron la palabra al micrófono y leyeron un documento extenso, pero también potente de todo lo que hay que decir, y también tirando factos, diría la generación actual de las redes, tirando factos, diciendo datos y hablando de números también, ¿no? Para también sacarnos esas telarañas y esos eufemismos que algunos otros discursos más formales, institucionales, utilizan y manipulan, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también usando los aparatos institucionales como el Poder Judicial, ¿no? El Gobierno Nacional, sin ir más lejos. Muy importante esto de tener un momento donde decir todo lo que se quiere decir, no solamente de las organizaciones, sino también con una presencia fuerte de la comunidad en general, no solamente militantes, sino también gente de a pie, que va, que labura, que también tiene una conciencia de clase y que no necesariamente pertenece a una organización y es militante de una organización, pero que sí quiso decir presente en esta vigilia que tuvo un lugar ahí en la Plaza de la Memoria. Vamos a escuchar un informe, un fondo lindo que se escuchaba, un abrazo al compañero Oscar Frontro, que dio una hermosa locución, eso también se valora mucho cuando gente se pone también así a esa disposición en esos trabajos tan difíciles, en una fecha tan compleja, ¿no? Que está la emoción a flor de piel y una veces no sabe cómo va a ser con el temblor de la voz, porque realmente también se ocupan esos lugares desde una memoria activa y desde una conciencia que se agradece mucho. Y bueno, por supuesto, un abrazo a la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje y también a muchas organizaciones y mucha gente que estuvo presente de otras localidades que hizo posible que esto se pudiera hacer. Escuchamos nomás lo que pasó en esta vigilia del 23 de marzo. Bueno, estamos acá en lo que fue esta marcha, ahora también acto en la Plaza de la Memoria, en la ciudad de Cruz del Eje. Estamos con Nacho Gálvez, coordinador de lo que es Varones Trans y de las diversidades de acá de Cruz del Eje, que se vienen organizando ahora hace poquito, siempre estuvieron, pero ahora ahí organizando un poco más también para que se visibilice la diversidad que existe en Cruz del Eje. Y bueno, hoy participando de esta marcha, de esta memoria del 24 de marzo, los 50 años del golpe cívico, eclesiástico, militar. Bueno, ¿por qué es importante participar para vos hoy? Bueno, nosotros, buenas noches o buenas tardes, no sé. Para nosotros es muy lindo participar de este momento porque, bueno, como varones trans de la ciudad, acompañar a nuestros compañeras, tanto Fuerza Chuncana como la gente que está acá en la parte de la memoria, en la plazoleta, nosotros a partir de diciembre empezamos a trabajar y bueno, nos acercamos a que sepan que estamos como colectivo LGTB de la ciudad y bueno, comentarles también y aprovecho la instancia de este momento que podemos abarcar toda la parte norte de Córdoba, así que vamos a invitando, llegándonos a las distintas localidades, tanto como San Marcos, Soto, Paso Viejo, Cerrezuela, San Carlos Minas también, así que bueno, agradecido por el apoyo que siempre tenemos de nuestras compañeras de lucha y bueno, y seguir adelante. Como siempre lo digo, hay que hacernos ver, hay que hacernos sentir para que podamos salir a la calle, a que conozcan lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años. Y bueno, llamar a la juventud a que se comuniquen. Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos Facebook e Instagram, así que los que quieran sumarse, bienvenidos. Y bueno, a toda la comunidad de Cruz del Eje también, porque no solamente es la comunidad LGTB la que puede sumarse a nuestra asociación, así que a cada uno de las personas de Cruz del Eje que quieran acompañar a sus hijos, a sus nietos, sus amigos, es bienvenido. Así que bueno, vamos a ver si próximamente hacemos algo como primera instancia para que los conozcan y bueno, empezar a salir a ver si se puede organizar algo. Así que bueno, y además contarles que nosotros desde Varones Trans tenemos un compañero que está en la murga, que esta noche van a estar acá, así que bueno, vengo también a eso, a acompañarlo y a que sepan de que también nosotros podemos estar en cualquier lugar de la ciudad trabajando, apoyando. Y bueno, muchas gracias por siempre de darnos un espacio para concreta para evitar que el futuro se parezca cada vez más a la tragedia del pasado. Porque un pueblo con memoria, verdad y justicia es democracia para siempre. Frente a un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado, seguimos profundizando por las políticas de memoria, verdad y justicia. Y decimos nunca más, y hoy más que nunca la calle también vuelve a ser nuestra. Está en nuestras manos cambiar la historia con coraje, con convicciones, con solidaridad y con memoria. Podemos hacerlo como las madres y como las abuelas. Con el objetivo de barrer la memoria histórica de por qué se llevó adelante, pues sus beneficiarios directos en términos económicos siguen ejerciendo el poder. En el escenario actual no tenemos derecho a ignorarlo, porque las prácticas violentas y represoras del gobierno de Javier Milei son funcionales a los mismos actores e intereses que se fortalecieron durante el terrorismo de Estado. Este gobierno ya es el más represor desde el regreso de la democracia. En 2 años registra más del 10% del total de muertes en manos de las fuerzas de seguridad a lo largo de 43 años, superando a todas las gestiones anteriores. Así lo expresa la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, en la actualización anual del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo desde 1983 a 2025. Y destaca el fuerte impacto de las políticas represivas del gobierno de la Libertad Avanza. En apenas 2 años de gestión, el gobierno de Milei, Bullrich y sus aliados han superado a todos sus antecesores en materia de fusilamiento, de gatillo fácil y muertes bajo custodia. Más de 1000 muertes, exclusiva responsabilidad estatal, que son el corolario más extremo de las políticas que nos oprimen y reprimen a fuerza de destruir derechos y garantías y profundizar al infinito las facultades arbitrarias y discrecionales de las fuerzas de seguridad. ¿Qué condiciones actuales de vida nos llevan a resignificar la lucha de nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos? ¿Qué banderas por las cuales lucharon tenemos por derecho que levantar nuevamente en este presente concreto? Los y las trabajadoras, jubilados y jubiladas, mujeres, personas con discapacidad, son los grupos más castigados por este gobierno. No es tan difícil saber dónde pararse, ni advertir cuáles fueron las banderas y luchas de nuestros y nuestras compañeros y compañeras, aquellas por las cuales murieron. El neoliberalismo mata. Su aplicación va necesariamente ligada a la represión. Así fue bajo la dictadura y hoy, bajo una democracia de baja intensidad, se replica. Acaban los datos necesarios. La reforma laboral impulsada por Milei, aprobada definitivamente por el Congreso y convertida en ley en febrero de este año, genera precarización, caída salarial y pérdida de derechos, con un alto impacto en la destrucción del empleo registrado. habilita la sustitución de la indemnización tradicional por fondos de cese laboral, fondo de asistencia laboral FAL, financiados por un 3% de la masa salarial, es decir, que la indemnización sale del propio salario de los trabajadores, lo que reduce los fondos para jubilaciones. Se introducen mecanismos como el banco de horas para compensar horas extras con tiempo libre. Los acuerdos por empresa ganan terreno frente a los convenios sectoriales, lo que debilita la posición negociadora de los trabajadores. Se reducen las contribuciones patronales a la seguridad social. Entre noviembre del 2023 y diciembre del 2025 se perdieron 297.716 puestos de trabajo registrados, casi 400 puestos por día. El sector de la administración pública es el más afectado, con una disminución de 88.864 trabajadores. En el sector de trabajadoras en casas particulares, empleadas domésticas, se perdieron 26.975 puestos de trabajo registrados, casi 35 casos por día. En nuestra ciudad no estamos ajenos a esa realidad. Recientemente, el cierre de la TABA, que dejó a 60 trabajadores y sus familias sin trabajo. Anteriormente, las distribuidoras Ferrini y Güemes. Respecto a la administración pública, Catastro, Renta, AFIP, que cerraron sus puertas al público para enviar a los trabajadores a un trabajo en sus casas, desarticulando de esta manera la capacidad organizativa. Compañeras y compañeros de la economía popular que en nuestra ciudad perdieron sus pensiones, programas como el Potencial, etcétera. Trabajadoras y trabajadores del hospital y el Estado municipal despedidos desde hace ya 2 años que no recuperan su empleo. La situación de los jubilados bajo la gestión de Milei, con datos a marzo del 2026, se caracteriza por un fuerte ajuste fiscal, cambios en la fórmula de movilidad y una marcada pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la canasta básica. La jubilación mínima se sitúa alrededor de los 440 mil pesos con el bono incluido, es decir, menos de un tercio de los gastos esenciales. Milei votó las leyes aprobadas por el Congreso, vetó las leyes aprobadas por el Congreso que buscaban recomponer los haberes, argumentando que no hay plata y para proteger el superávit fiscal. Eliminó la gratuidad de 55 medicamentos y se aplicaron recortes en diversas prestaciones de la obra social, impactando directamente en el gasto de bolsillo de los y las jubiladas. En materia previsional, el gobierno propone una reforma que incluiría una suma gradual de la edad jubilatoria hasta los 70 años, vinculada a la expectativa de vida. Seguimos en esta conmemoración de los 50 años del golpe cívico eclesiástico militar en la ciudad de Cruz del Eje. Estamos en la Plaza de la Memoria, después de la marcha que se vieron muchas personas, muchas banderas, y entre ellas se vio la bandera de los jóvenes del noroeste. ¿Cómo están? ¿Por qué vinieron a participar hoy y por qué les parece importante estar hoy? Nos pareció muy importante, una de esas porque es la primera marcha que sacamos nuestra bandera que pintamos, que fuimos pensando entre un grupo. ¿Cómo es el nombre del grupo? Así, porque yo lo dije como muy resumido. La Red del Noroeste de la provincia de Córdoba, más o menos. Lo primero que vamos a nosotros iniciamos primero con el asesinato de un compañero, que Joaquín Paredes, y de ahí se fue conformando en Paso Viejo, se fue conformando un grupo. Mi compañera, como contaba un poco, la red de participación del joven noroeste cordobés comienza en el 2020, todo con un traspaso, obviamente, de comenzar antes. En el 2020 mataron a Joaquín, la policía. Entonces, como necesitar un lugar de escucha, un lugar de participación en Costa de Paso Viejo, y quizámente casi en todos esos lugares no hay. Los jóvenes, nosotros pedíamos que, bueno, un lugar para escucharnos, para hablar, para sentirnos con sentido. Y empezamos con la participación en Córdoba, y después, como veíamos, como no hay ya recursos, las comunas o municipios y pocas que ayudan, entonces dijimos, bueno, está bueno juntarnos todos en el noroeste cordobés, Tucumán, Paso Viejo, algunas localidades, donde podemos ir a participar a diferentes actividades como esta, diferentes marchas. Mañana se va a ir a Córdoba, ahí mi compañera va a comentar un poquito más. tenemos como participar una vez al mes, nos juntamos, hablamos, decimos, bueno, che, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que...? Y acompañarlo entre nosotros, ¿no? Obviamente con ayudas de algunas organizaciones y algunos municipios, pero bueno, la idea es participar y estar, y nos parece muy importante estar acá, como empezamos la memoria de que, bueno, que a Joaquín lo mataron, y decir, bueno, acá seguimos levantando esa bandera. Se llevó a un juicio que no salió como lo esperábamos, pero decir que sí, la memoria entre nosotros, Joaquín, y bueno, y decir, Joaquín Paredes presente ahora y siempre. Con esta red tenemos el objetivo de poder promover, como decía mi compañero, un lugar de espacio, de escucha, para que estas cosas ya no vuelvan a suceder, que sea un lugar más armonioso que problemático. Los melones se acomodan. Soy el brillo de las cosas. espina y la rosa, soy la sílaba y la prosa. Fuego de las ollas, soy el hierro y la madera, soy la lengua que se enrolla, soy la piel y su frontera, soy el premio y el castigo, soy el hombre con su ombligo, soy la virgen del descuido, soy lo que di por perdido. Padre Tierra, a cada quien su parte. Benectao soy, Pacha Doña Madre. Benectao podrá pisar mi sangre. Madre Tierra, yo no olvido a quien me. Soy agua. ¿Qué es la memoria? ¿Para qué la memoria? Y una mirada de la astrología. La memoria es un lugar que está en el agua, en la astrología. Está en Cáncer, está en Piscis, está en Escorpio. Y son diferentes memorias que el agua guarda y que el agua quiere remover o preservar, para que el proceso sea o de repetición o de no repetición. Si mantenemos la memoria, estamos seguros, porque sabemos que el fuego quema, sabemos que si nos caemos nos podemos lastimar, sabemos también que si ciertas comidas, si repetimos comer ciertas comidas, estamos seguros porque no son venenosas, o que ciertas plantas curan, o que si cuidamos a los bebés, la vida continúa. Y esas memorias son transmitidas en Cáncer a través de la madre, en el líquido amniótico, en Escorpio a través del inconsciente y en Piscis a través de lo que comprende la unidad con todo. Marte, regente de Aries y de todo lo que está pasando en fuego y de todos estos nuevos impulsos, está en Piscis buscando memoria y buscando una forma de actuar que tenga que ver con esta memoria, que tenga que ver con recopilar estas memorias y poder elegir qué memorias nos sirven, qué memorias no nos sirven para continuar. Y está buscando también salir de la victimización y usar la memoria para construir bonito y para caminar bonito. Esta semana, que fue la Semana de la Memoria, pudimos ver eso en todo el país, caminando juntas, encontrándose por la memoria para elegir un camino bonito para todos nosotros y todas nosotras. Este Marte sigue ahí, pronto irá a Aries, y el desafío cuando entramos al fuego de la acción es no olvidarnos que ese fuego viene del agua y que ese fuego trae memoria, y para no repetir lo que lastima y para repetir lo que sí nos hace bien. Dejar atrás lo que ya no sirve. Muchas gracias, Ceci, desde Charbonnière. Bueno, escuchamos una música hermosa con voces muy lindas. Paula Neder, autora de la letra que escuchábamos recién, Pecnetao, con una colaboración bellísima y profunda e intensa como lo es Liliana Herrero, que justo va a estar el 11 de abril en el Teatro Comedia, un sábado, en Córdoba, se viene a Córdoba Capital. Me voy dando cuenta que Córdoba viene trayendo una una agenda artística que antes tal vez no se notaba tanto, muchas voces y un espacio en los escenarios para las mujeres y las diversidades potentes, fechas que convocan, fechas reales, que venden entradas, que se llenan, teatros, espacios así de bares, lo cual que me parece algo muy, muy interesante. Y está cerca, en algún, más allá de que sea una capital, nos queda cerca y es una oportunidad también para escuchar a estas tremendas artistas argentinas. También escuchábamos la voz y la lectura astrológica, la visión cálida desde Charbo, Santa Isabel, a Ceci Ulrich. Y bueno, abrimos este bloquecito también en una charla acá con el Quilla, productor de este programa, o parte de la producción, mayormente la producción de este programa, entre otras cosas, en este equipo que venimos haciendo, en este laboratorio, laboratorio de radio. Hola, hola, buenas, compa. Hola, la audiencia de las radios y de los espacios, van a saber de dónde te escuchan, ¿no? Bienvenido al aire del Bajando a Tierra. Muy bien, eso. Acá el Bajando a Tierra, fundamental en estos tiempos, Bajando a Tierra, bajar a tierra, algunas cuestiones que quedan medio raras, que no se comprenden o que pasan, que quieren hacerlas pasar por alto. Y aquí intentamos observar, buscar, intervenir de alguna manera con las cuestiones que sentimos que hay que intervenir. Algunas cosas son solamente por lo menos escucharlas y observarlas y poder opinar y poder realizar algún tipo de acción. En otras, como las que vamos a escuchar ahora, que vamos a escuchar unos audios sobre la audiencia que se estuvo dando esta semana en el Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires, allá tan lejos y tan lejos de la realidad también, ¿no? Porque se está hablando sobre modificar la ley de glaciares, algo que un poco, poco o mucho, todos estuvimos más o menos atentos de qué es lo que estaba, de que estaba pasando eso, por lo menos, ¿no? Hubo una convocatoria más grande, una audiencia que se venía difundiendo, no solamente de las organizaciones ambientales, sino también de la gente preocupada por de nuevo poner en la mira una ley tan importante, no solo para el presente, sino para el futuro, y no solamente de esta nación, sino de la tierra en sí. En un momento dijeron, bueno, ya está, se acabó la audiencia, y faltaban como 100.000 personas para que pudieran dar su opinión. Y hay un comunicado circulando también denunciando esta manera de accionar. Fue una burla, de alguna manera, ¿no? Se tomó así. La burla es que quieren hacer bosta a los glaciares. Ya hay la burla, ya imagínate si no van a manejar políticamente, digamos, una comisión o una audiencia. Y el amigo me escribió ante la impotencia de cuando se terminó la audiencia, me dice, ¿qué hacemos, no? Me preguntábamos, ¿qué hacemos? Me dice, la verdad no sé, solo sé que defendamos lo que tengamos a mano, lo más cercano, lo que podemos. El monte, por ahora, las sierras. Obvio que van a derretir los glaciares para dejarnos sin agua y llevarse los recursos que hay ahí. Ojalá la Pacha se revele y revolee todas las centrales eléctricas y la vida actual como la conocemos. A seguir plantando, aunque sea poco, y seguir tejiendo comunidad. Generemos autonomía, autogestión en comunidad y defendamos lo que nos toca. Bueno, escuchamos entonces algo de lo que se vivió en la audiencia pública con esta ley de glaciares que, bueno, estamos doliendo. Hoy vengo a defender la vida, la cordillera, columna vertebral de nuestra soberanía hídrica. Mi nombre es Antonella Guevara, soy mujer indígena, madre de 5 hijos, y estoy acá con responsabilidad, con memoria y con conciencia colectiva. Y antes de hablar de glaciares, yo quisiera hablar de democracia, porque hay más de 100.000 personas que se inscribieron para esta audiencia pública y fueron de manera arbitraria silenciados e invisibilizados. Por eso quiero dejar constancia que mi presencia en este recinto no valida ni convalida la decisión de esta comisión, ni invalida la decisión colectiva de iniciar acciones legales. En mi provincia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, más de 1.000 personas no están siendo escuchadas y tienen que comprender que el derecho en materia ambiental no es una concesión del Estado, es un derecho de los ciudadanos y ese derecho está siendo vulnerado. Escuché al presidente decir que quienes defendemos el ambiente somos unos idiotas. Y con todo el respeto del mundo, pero me parece que idiota sería pensar en no cuidar la única casa que nos contiene y nos sostiene a todos nosotros, a nosotros, a nuestros hijos. Aún sabiendo el daño que se causa, se avanza sin ningún tipo de reparo. También escuchamos discursos de diferentes senadores con argumentos falsos para confundir a la gente, con argumentos muy simplistas, como por ejemplo decir que mientras esta ley está vigente, en la Argentina todo es un glaciar, que las zonas áridas son glaciares. Señor, estoy hablando, así que le voy a pedir por favor que haga silencio, no sé si diputado, senador. No me interesa, yo necesito que me escuches. No me digas, seguí hablando porque yo necesito que me escuches. ¿Terminó? No terminé, estoy esperando que hagan silencio. Tienen la responsabilidad de escuchar. Entonces, como les decía, decir que todo el país es un glaciar y mencionar esto públicamente, con la responsabilidad además política y social que tienen, es mentir para justificar el retroceso. Pero sí le quiero decir a la senadora Bullrich que sí, que los humedales son necesarios y que dependen del glaciar y de la zona periglaciar, si no existirían. Y los pueblos originarios de Tierra del Fuego, el pueblo Segna, el pueblo Jauchi, el pueblo Yagán, no podríamos de los humedales sacar el tayú, el junco, para hacer nuestras taicas, nuestras cestas con las que recolectamos los frutos del bosque y del mar. Por lo tanto, sí son necesarios los glaciares, la zona periglaciar y los humedales. La ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos y es el piso de protección que ninguna provincia puede reducir, donde rige principalmente el principio de no regresión ambiental. En palabras simples, significa que los niveles de protección alcanzados no podrían retroceder si respetáramos la ley, claramente. Por lo tanto, debilitar la protección de los glaciares y la zona periglaciar es una medida regresiva y afecta directamente el ambiente y afecta el derecho a un ambiente sano y el derecho al agua, porque el glaciar no funciona solo. El ambiente periglaciar funciona como un regulador hídrico y habilitar actividades extractivistas en las zonas claves del sistema hídrico sería un gran problema. Y independientemente de ello, acá no estamos discutiendo, como dijeron varios compañeros, sí, minería sí, minería no, sí, trabajo no, o agua o trabajo. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si vamos a hipotecar o no la vida de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Tenemos que ser conscientes que en un país, el territorio argentino, el 70% es árido. Estas cuencas de las que todos hablaron desde muy temprano atraviesan a lo largo y a lo ancho todo el país. Ninguna jurisdicción debería ni podría decidir de manera aislada qué hacer con ese agua o qué actividades se pueden hacer o no en los glaciares y en la zona periglaciar. Porque el agua no se detiene en las fronteras que dibuja la política. En Tierra del Fuego ya vivimos este tipo de situaciones sin consulta, ya que promovieron la industria salmonera en nuestra provincia, donde además fue negada la consulta previa, libre e informada a las comunidades. Y ahora la historia se repite, llevando las pretensiones de la industria extractivista a esta instancia nacional. Y básicamente siempre pasa lo mismo. Los intereses externos, por sobre los intereses de la ciudadanía en general, avanzan con o sin la gente, pero avanzan igual. Argentina asumió compromisos sumamente importantes y de los que creo que la gran mayoría de este país se sienten orgullosos, como el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la OIT, que obliga a garantizar al Estado la participación con información de manera previa, consultando a las comunidades, para que puedan tomar una decisión. Deberían de haber generado una campaña de información para que en este encuentro, en esta audiencia, la ciudadanía en general pueda decir si lo que estamos diciendo es cierto o no, por ejemplo. Pero nada de eso está siendo respetado hoy. Y mientras tanto, se pone en riesgo un sistema que no solo sostiene la vida, sino también economías reales como, por ejemplo, el turismo, que sí es mucho más federal que la actividad minera. Y quiero recordar lo que dijo el Papa Francisco. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico. Lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia, como los glaciares, porque aseguran otras formas de vida. Yo vengo de Tolhuin, el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego, y el lago Caquenchón o lago Fañano, como es conocido, está rodeado de paisajes de origen glaciar. En Tierra del Fuego entendemos que el agua no es un recurso más, es lo que sostiene todas nuestras vidas. Le pido que antes de cuidar los intereses del Fondo Monetario Internacional y de las transnacionales puedan pensar y cuidar un poco más a su gente y a su tierra. Que no sean tan cortoplacistas al momento de legislar y que el balance final de esta historia le pueda cerrar a los pueblos originarios, le pueda cerrar a la gente que trabaja, cuida y ama la tierra. Porque esta factura no la van a pagar ni ustedes ni yo, sino que llegará mucho después. Lo van a pagar las futuras generaciones. Ya te quedo. Bueno, con piel de gallina y con la emoción a flor de piel hacemos propias estas palabras. Realmente resuenan y llevamos esta intervención como un eco que resuena realmente. Creo que en nombre de muchas personas podemos hablar. Vamos a seguir con estas intervenciones que tuvo la audiencia y seguro novedades sobre esta ley de glaciares que se está defendiendo en los próximos programas del Bajando, porque bueno, hay mucho material, se habló mucho, hubo muchos testimonios y queremos también refrescar y darle lugar en los próximos programas, pero también se nos está acabando el tiempo de esta casa que también con mucho amor, mucho cariño nos cede este espacio, este lugar y también el aire comunitario, así que también agradecidos y respetuosos de eso vamos a seguir adelante y casi ya en el final de este programa nos quedan algunas cosas que seguiremos, como decía, tocando en los próximos Bajando, pero no queríamos irnos sin convocar una actividad en San Marcos Sierras, camino al encuentro número 39, el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, bisexuales, intersex y no binarias, a la proyección de la película Belén. Una película dirigida por Dolores Fonsi que se estrenó en el 2025, que narra la historia real de una joven tucumana de 25 años que en el 2014 sufrió un aborto espontáneo y fue denunciada y condenada injustamente a 8 años de prisión por homicidio agravado. Realmente es una historia que lamentablemente se repite y no es ficción, es pura realidad. Como por ejemplo el caso de Paula Ortiz, que también se contará con la presencia de la abogada Julia Luna, que va a estar participando y haciendo sus comentarios también este domingo 29 de marzo en la Plaza Cacique Tulián, la plaza que siempre reúne y es motivo para convocar y para encontrarse a las 18 horas, como decía, se va a contar con la presencia de Julia Luna. Y bueno, Paula es una mujer cordobesa que en el 2012 atravesó un parto en avalancha sin asistencia médica y es condenada, hace 13 años que está presa de su libertad. Entonces también se va a contar esa historia y esta relación con esta película. Y va a haber debate, así que bueno, queríamos aclarar, porque también hubo estas inquietudes que llegaron a la organización y también a la radio, que sabemos que la plaza es un espacio público donde hay niñas, donde hay familias. Es verdad que la película tiene un contenido fuerte y que es más 16, no es apta para todo público. Entonces, bueno, en este caso sabemos que tal vez se pueden hacer en otros lugares, pero también a veces tomar la plaza y los espacios públicos para hacer estos debates y hacer estas intervenciones también es necesario en estos contextos. Así que le pedimos una especial colaboración a las mamás, a los papás y a las familias que van a estar rondando por ahí, que bueno, tal vez en este momento hagan una excepción y bueno, no se queden ahí con los niños, porque sí es verdad que no es un contenido apto para todo público, pero sí celebramos estas pequeñas acciones que son el comienzo de muchas más, de una red que se viene gestando no solamente de cara al encuentro número 39, sino también las acciones reales en estos territorios. Así que dejamos esta invitación y nos estamos despidiendo, nos fuimos de este Bajando a Tierra. Estamos muy contentos de estar nuevamente al aire, realmente es una alegría poder hacerlo con todo el esfuerzo y el trabajo que implica, pero aquí estamos y estaremos. Muchas gracias de nuevo a Radio Garabato, un abrazo a todas las audiencias de las radios comunitarias y radios populares que hacen posible esta salida al aire del Bajando a Tierra. Nos estamos viendo próximamente, chau, un abrazo, buen fin de semana. Bajando a Tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a Tierra.